Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 27 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Asociación Civil Candidatos Independientes al Ayuntamiento de León AC inició con la colecta de firmas para participar en las elecciones del 2018, siendo el aspirante a ser candidato independiente Carlos Montes de Oca. Como si no fuera suficiente el daño con el tabaco legal, el consumo de tabaco pirata incrementa el riesgo de daños a la salud, puesto que no se sabe su procedencia ni su composición química, afirmó el doctor Juan de Dios Vázquez. Un grupo de ciudadanos se unieron para llevar sonrisas a los niños que viven en condiciones vulnerables el próximo 6 de enero. Se trata del grupo León 3.0, el cual está integrado por un aproximado de 20 personas y quienes tienen como objetivo reunir por lo menos 500 juguetes para llevarlos a los niños que habitan en la colonia Morelos. El mensaje que mandó el alcalde Héctor López Santillán a la ciudadanía para desearles felices fiestas a los leoneses mediante su página de Facebook y la del municipio se convirtió en un buzón de quejas y manifestación de inconformidades por parte de los leoneses. Durante las últimas semanas del año, la depresión entre la población se incrementa, siendo los grupos de adultos mayores uno de los más vulnerables al padecer diversas limitaciones conforme avanzan en edad y el abandono de sus familiares son factores que abonan a este trastorno mental. A partir de la implementación de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006 hasta la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, ha reconocido un total de 530 elementos muertos realizando esta tarea. En la información policiaca, el cuerpo sin vida de un hombre con disparos de arma de fuego y maniatado fue localizado en un terreno baldío a espaldas de la colonia Parques de San Juan. Un grupo de sujetos aparentemente armados asaltaron la agencia Ford ubicada en la colonia Casablanca. Los ladrones huyeron con aproximadamente 150 mil pesos en efectivo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.